Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, les cuento que no he tenido tiempo ni de decirles buenos días en este lunes 16 de septiembre. Arranca la tercera semana del noveno mes del año, porque bueno, mi invitado ya estaba aquí, estaba apurado. Le vamos a hacer, o sea, sin anestesia, barricada rápida, porque las barricadas tienen también varios géneros al mismo tiempo, no crean que no. Bueno, estamos con el señor Virginio Lema, candidato a la presidencia por el MNR. Le vamos a hacer preguntas rápidas que usted responda con una sola palabra. ¿Está bien? Muy buenos días. ¿Cuánto gana? 7,000 bolivianos aproximadamente. Lo que pasa es de que yo tengo un periódico en Tarija y, bueno, en el Chaco, y más o menos es un promedio lo que gano. Gana 7,000 bolivianos por tener un periódico. Nosotras tenemos una radio en La Paz y El Alto y no ganamos ni un peso. Que le crea a su abuela. ¿De qué son sus ingresos los 7,000 bolivianos? Del periódico. Yo soy dueño, bueno, del periódico El Chaqueño. ¿Y saca esa ganancia? ¿Le compran su periódico? Todos los días. Bueno, ¿cuánto tiene de tiraje? Más o menos 1,200 ejemplares cada día. Nosotros trabajamos de lunes a sábado. El domingo no trabajamos. ¿Cuántos ejemplares vende diarios? Más o menos 1,200 ejemplares. No le creo. Pero bueno. Menos en Tarija que en ninguna parte. Menos en Tarija que en ninguna parte. Bueno, estamos con el señor Virginio Lema. ¿Hay que despenalizar el aborto, sí o no? No. Dígame usted, ¿cuánto le ha pagado el MNR para ponerlo como candidato? Nada. ¿Usted ha pagado? No, tampoco, porque ¿quién tiene que pagar para ser candidato? Mucha gente. Yo creo que Chi ha pagado para ser candidato. Bueno, no sé cuánto ni sé a quién, pero ha pagado por ser candidato. Usted debe hacer referencia. ¿Cuál es la transacción que tiene usted con el MNR? Ninguna. Yo soy candidato. Pero dígame, ¿cuál es la transacción que tiene usted con el MNR? Porque, o sea, el MNR lo tiene a usted para no perder la sigla. El MNR gana algo poniéndolo usted a hablar cualquier cosa. Por eso usted puede decir tonterías, porque puede hablar cualquier cosa. Su único papel es que el MNR no pierda la sigla. El MNR gana con usted. No utilizándolo, pero más o menos. Entonces, si usted no ha pedido nada a cambio, hace muy malos negocios. ¿Qué ha pedido usted a cambio de eso? Nada. O sea, a ver, si yo podría hablar, usted me ha dicho que solo diga una palabra. Bueno. No estoy diciendo nada. Pobrecito. En fin, entonces ha hecho un mal negocio con el MNR. No hago negocios en la política. El día que yo tenga que hacer un negocio con la política, no voy a hacer política. A cambio de nada está usted como candidato. Soy candidato a presidente. Pero el MNR gana no perder su sigla con usted. Bueno, ese es su criterio. No, es que no es que es mi criterio. No. Ese es un dato, señor. El MNR gana con usted no perder su sigla. ¿Usted qué gana? Primero voy a ser presidente de Bolivia. Bueno, este señor que va a ser presidente de Bolivia, así son los candidatos. Es decir, no todos. Hay unos peores, otros menos peores. Este señor dice que va a ser presidente de Bolivia. Señor, con esa respuesta se está haciendo la burla, es un chiste, es para amenizar la campaña y volverla interesante, o es una probabilidad en la cual usted realmente cree. Eso es lo que yo realmente creo. Mire, María, bueno, nosotros... O sea, va a ser presidente de Bolivia. Imagínense, ¿qué hacemos con un candidato así? Parece chiste. El hecho de que todas las encuestas digan lo contrario es mentira, ¿verdad? ¿O no le da ningún indicador? A ver, las encuestas a las que usted hace referencia... Todas, señor. Todas menos la suya propia. Ah, bueno. Nosotros creemos en lo que nosotros hacemos. Bueno. Dígame, señor, ¿usted cree que el MNR debió perder su personería jurídica debido a la masacre de octubre del 2003? Yo siento lo siguiente, no sé si puedo hablar o también es con una palabra. Si es una palabra, yo le digo no. Ya. Ahora, ahora otra pregunta. Sí. Cualquier otra sigla que hubiera necesitado remontarse, porque hay varias que necesitaban remontarse, no solo la del MNR, la del PDC en la misma situación. Es decir, son solamente siglas, pero no existen los hechos en la vida política del país. Esa es la condición a la cual nos está sometiendo el Tribunal Electoral. Partido Demócrata Cristiano no existe. Entonces, Chi ha pagado mucha plata para insuflar ese discurso de odio y poder él promocionarse. Unión Cívica Solidaridad no existe tampoco en la vida política y han contratado a Víctor Hugo Cárdenas, probablemente le hayan pagado algo o no, o haya sido una transacción de ida y vuelta, no sabemos en qué sentido. El MNR es lo mismo y este señor nos está, el Free es lo mismo y varios otros. Ahora, la pregunta, si cualquiera de estos otros, Free, UCS, PDC, le hubieran solicitado ser candidato a la presidencia para remontar la sigla, ¿lo hubiera aceptado? No. Bueno, estas son las condiciones de la campaña electoral. El país está en una emergencia muy grave. Hay muchas cosas que repensar en este país y tenemos candidatos, yo no quiero ofender a los payasos, tenemos candidatos que responden cualquier cosa, que mienten. El señor Virginio Lema, según su ficha, tiene 5 hijos. ¿Qué edades tienen sus hijos? 22, 16, 14, 8 y 7 meses. Uh-huh. Mi bebé. ¿Cuándo nació el primero? La fecha, hace 22 años, el 13 de diciembre. ¿Cuándo nació el segundo? El 11 de septiembre. ¿Cuándo nació el tercero? El 4 de septiembre. ¿Cuándo nació el cuarto? El 20 de octubre. ¿Cuándo nació el quinto? El 18 de febrero de este año. Es la única manera de que este señor nos diga alguna cosa, que seguramente tiene algo de verdad y sin mentirnos, pero es algo poco interesante. 5 hijos son muchos hijos. Sí. ¿Son 5 hijos de una misma madre? No. ¿Son 5 hijos de cuántas madres? De 3. Son 5 hijos de 3 madres. ¿Y por qué no se debería despenalizar el aborto? Ahora sí puedes responder. O sea, es un hombre que tiene 5 hijos en 3 mujeres diferentes. Y no se debería despenalizar el aborto. ¿Por qué? Porque, primero, yo creo fielmente en la vida. Bueno, mire, ya lo ha dicho todo. ¿Usted se haría una vasectomía? No, no lo he pensado. Ah, no lo ha pensado. No, no, porque tengo... ¿No cree usted que los hombres deberían, sobre todo aquellos que piensan que no se puede despenalizar el aborto, deberían hacerse una vasectomía? No. ¿Por qué? Porque es una decisión personal. Porque, porque cada persona... Hacerse puede... o no una vasectomía es una decisión personal. Así es. Y abortar o no, no es una decisión personal. Yo creo que no. Ahora explíqueme, ¿por qué hacerse una vasectomía es una decisión personal y abortar no es una decisión personal? Porque, mire, a ver, no sé si yo podría hablar, porque la verdad, usted me ha invitado aquí y yo he venido de Tarija, gustoso, a conversar con usted, pero solo noto de su parte bromas, intenta hacer... ¿Por qué cree que intenta, es así? No sé, yo una vez vine a usted, ¿se acuerda? Una vez yo vine... Vino este señor cuando no era candidato al MNR y seguramente ya sabía que iba a ser candidato al MNR, vino a querer sacarse fotos conmigo. Y no, le dije, señor, yo no me saco fotos con gentes que tienen terceras o cuartas intenciones, porque mañana aparezco narcovinculada. No. Esa es la verdad. Yo hago un programa. Quise tomarme foto con usted. Me acuerdo muy bien. No se equivoque, hicimos un programa. Yo no quise tomarme foto con usted. Si usted entra a internet, a Facebook. Yo no quise tomarme foto con usted y en el programa fui igual de hostil que ahora. No. Exactamente, señor. Y no quise tomarme foto con usted. Bien, entonces, una vasectomía es una decisión personal, pero un aborto no es una decisión personal. Es que no. Dígame cinco razones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Por qué una vasectomía es una decisión personal y un aborto no lo es? No sé por qué tengo que darle cinco. Le pido que me dé cinco razones para que la gente, para ser un poco más ágil y no hacer un sermoncito que, barato. Cinco razones es que ni siquiera por las cuales una vasectomía es una opción personal y un aborto no. Porque creo que la vida está por encima de todo. Yo creo que por la vida está por encima. Esa es la primera razón. La segunda. Es que no necesito cinco. Yo necesito cinco para que usted me responda, no por qué no el aborto, sino por qué una vasectomía no es una. Una vasectomía es una decisión personal, como dijo usted, y un aborto no. Porque, segundo, porque con la vasectomía entonces tú no estás matando a nadie. Tercero. Que con el aborto matas a una persona. Tercera razón. Entonces, pero yo no sé por qué tienen que haber cinco razones. Tercera razón, cinco, por favor. Si solo tiene dos, nos quedamos escasos. Es un señor con dos argumentos cuando se le pide cinco. Solamente me quedo con dos argumentos. Dos argumentos sobre cinco que nos explican por qué. ¿Cuánto debería ser la asistencia familiar? Mire, yo creo que la asistencia familiar debería ser lo que realmente necesita una persona para vivir. Hoy día, por ejemplo, el caso del salario mínimo, yo creo que el salario mínimo no refleja... Señor, ¿cuánto debería ser una asistencia familiar? Mayor a lo que es el salario mínimo de una persona. Entonces, la vasectomía sería una necesidad social. Si la asistencia familiar sería mayor... mayor al salario mínimo, la vasectomía sería una necesidad social. Lo que pasa es porque que los hombres, ¿cuánto es la asistencia actual? Depende. ¿Cuánto es la asistencia familiar básica actual? No sé, hay asistencia de 200 bolivianos, señor, de 500 bolivianos. La asistencia familiar básica legal, ¿cuánto es? No tengo el dato en este momento. No tiene el dato porque es un varoncito. Le vamos a pasar el dato al señor, o mejor vaya a averiguar usted. ¿Le ha tocado a usted pagar asistencia familiar por alguno de sus hijos? No. ¿Usted se ha quedado con Yo sus vivo hijos? Con mis hijos, sí. ¿Con los cinco desde siempre? Siempre. Y es más, yo he estado en el nacimiento de cada uno de ellos. Un ratito. ¿Usted se ha quedado con sus cinco hijos? Sí. ¿Por qué la madre no ha tenido el derecho de quedarse porque con porque ella vive en Estados Unidos, ella tomó la decisión y están mis hijos... Ese en el caso de la primera, porque sí. Ella vivía en otro país sí. Y decidió irse. Sí. ¿En el caso de la segunda? En realidad, la primera no fue así. La primera, vivíamos aquí en La Paz, y mi hija, que ya tiene 22 años, ella tomó la decisión de estar conmigo, y su mamá vive en Tarija, la compartimos permanentemente, ella está con su madre, está conmigo, en este momento. Bueno, por ejemplo, pero está cuando con su tiene madre. 22 años, sí, pero usted no, se separó. No, ahora tiene. Usted se separó a los teniendo ¿cuántos hijos? No, yo me casé aquí en la ciudad de La Paz, con mis tres esposas me he casado, con ambas, con está todas bien, pero con la primera, porque sí. La bigamia, la trigamia estaba prohibida. Con la primera, cuando se disolvió el matrimonio, sí. ¿Usted cree que debería haber divorcio? Pero claro que sí. Ajá, bueno, yo, es que con un reaccionario así no sabemos si... No. Sí, el divorcio es legítimo. Pero además es legal. Ya, el divorcio es legítimo y es legal. La vasectomía también es legal. Es. Sí, señor, sí, la vasectomía decisión. Es legal. Claro. Entonces, ¿qué edades tenían sus hijos o sus hijas y cuántos eran cuando disolvió el primer matrimonio? Uno solo, uno tenía solo. Cinco años y tenía se fue a vivir cinco conmigo. La guagua se fue a vivir con usted. Y vivíamos en Tarija. Pero ella vivía más tiempo conmigo. ¿Por qué razón se fue a vivir la guagua con usted? No, ella con su madre también. Todos nos fuimos a Tarija. ¿Con quién vivía la guagua? Conmigo. ¿Por qué? Porque habíamos decidido eso. yo tenía las posibilidades de tiempo, fundamentalmente. Sospecho que no es así, pero bueno, vamos a pasar a darlo por cierto. Bueno, en el caso del segundo matrimonio, ¿cuántos años, cuántos años tenían las guaguas cuando disolvió usted el segundo matrimonio? 2 años y 4 años. 2 años y 4 años. Uh-huh. ¿Y las guaguas con quién se quedaron? Conmigo. ¿Por qué? Su mamá se fue a vivir a Estados Unidos, ella es de Estados Unidos. ¿Y por qué la mamá no quería irse con sus guaguas? No, seguramente en algún momento lo debe haber pensado, pero irse a Estados Unidos con 2 bebés era medio complicado. Ella tomó esa decisión. Hoy día ella sigue viviendo allá. Mis hijos están con ella 3 veces al año. Tenemos una relación. Porque yo tengo conocimiento de que muchos hombres deciden retener a los niños y las niñas por no pagar la asistencia familiar. ¿No es su caso? No, en absoluto. Ajá. Bueno, este es Virginio Lema, cree que va a ganar las elecciones y candidatea para el MNR. No sé de qué más hablar con usted, francamente me quedan muy pocos temas interesantes de qué hablar con usted. Yo le agradezco la invitación, estimada María. Dígame, señor, ¿cuánto cuesta la libra de papa? La libra de papa, el kilo vale 6 bolivianos en Tarija. ¿Cuánto cuesta la libra de tomate? Ayer he comprado en 4 bolivianos el kilo. Uh-huh. A mí me gusta mucho la cocina. ¿Cuánto cuesta el kilo de carne? Bueno, en Tarija ahorita para hacer parrillada, ayer justamente hemos hecho una parrillada, 36 bolivianos el kilo. Pero tú puedes conseguir... ¿Y con los 7,000 bolivianos que gana usted, le alcanza para viajar de Tarija a La Paz, de La Paz a Santa Cruz, a Sucre? ¿Con qué dinero está financiando usted su campaña? Aparte de eso, tenemos el sueldo de mi esposa y nosotros... ¿Su esposa está subvencionando al MNR la campaña? Pues, no, nadie, mire, si usted ve la campaña... Señor, ¿con qué dinero viaja usted? ¿Con qué está financiando su campaña? Con mi dinero. Todos dicen eso, ¿no, Rufo? Con mi dinero. Con 7,000 bolivianos que gana, ¿está financiando usted una campaña? Usted me ha preguntado cuál es mi sueldo en el periódico. Mi sueldo en el periódico es 7,000 bolivianos. Aparte de eso, yo tengo 2 canales de televisión. Uh-huh. ¿No es verdad? Aparte de eso, nosotros tenemos una empresa. ¿Cuánto saca de sus canales de televisión? Es que depende, en este momento, yo hace un año que no estoy manejando los canales de televisión, justamente porque estoy dedicado exclusivamente a la campaña. En esta campaña yo no he dado 1 boliviano a ningún candidato. ¿Son 2 canales locales? Sí. ¿Que tienen son canales abiertos en Tarija? Sí, uno se llama El Chaqueño, desde Tarija, y el otro es Plus TLT, que nosotros ahora teníamos una... ¿Cuánto le ha costado cada canal? Nosotros hicimos PAT. Ese fue el primer canal que yo hice, justamente cuando Carlos Mesa tenía PAT. Mi papá cocinaba, tenía un programa de televisión aquí, cocinaba todos los días. Y un día que yo vine al programa con mi padre a cocinar, Carlos me ofreció hacer un canal de televisión en Tarija, PAT. Uh-huh. Yo hice PAT. En ese tiempo tenía... nos costó un poco más de $35,000, sacamos un crédito bancario, un poco más, debe ser como $40,000 más o menos, porque $20,000 costó. ¿Y cuando se fue, se vendió PAT, no se vendió también el canal de usted? No, porque de un día, de la noche a la mañana, Jimena Valdivia me llamó por teléfono y me dijo, mira Virginio, hemos vendido el canal de televisión, así que vean que pueden hacer ustedes, pero Jimena no puede ser vendido si nosotros teníamos un acuerdo, nosotros hemos hecho la inversión, hemos trabajamos juntos como 5 o 6 años. ¿Y cuánto sacaba usted del canal? Lo que pasa es que éramos varios socios, hicimos una sociedad, PAT Nacional tenía el 40% y nosotros el 60% de las publicidades que ellos vendían a nivel nacional. ¿Cuánto sacaríamos en ese momento? Quizás unos $2,000 o $3,000 al mes. Se pagaba fundamentalmente... Entonces, señor, usted no saca ni un peso de los canales de televisión. No. Porque me está contando una historia. Eso ha sido hace añadas. Yo me acuerdo del Gringo Limón, claro, que cocinaba en PAT. Pero le estoy contando. Yo me acuerdo del Gringo Limón. Entonces, a ver, ¿cuánto saca de sus canales? ¿Ni un peso? No, sí, ganamos. ¿Cuánto saca de sus canales? Es que no tengo en este momento. Hace un año no que yo no estoy... ¿Cuánto saca? Hace un año. ¿Saca o no saca? hace un año. ¿Saca o no saca? Ya, ¿10 pesos? Ya, no, es que, ¿sabe qué? Mire, mire, mire, ¿cómo Virginia, puedo decirle si no tengo los números ofensa, aquí? Si es yo... una ofensa, bueno. Candidatos que cuentan tonterías, pero cualquier estoy cosa. La primera tontería es que usted va a ganar las elecciones, es que son tonterías. Bueno. Hay que tener un poquito de respeto con el público. Así que vamos a tratar de hablar de cosas un poco menos, más amenas y más veraces. Pero si hablemos de su campaña. ¿Con qué dinero financia usted su campaña? No hemos pagado ni una sola publicidad en ningún canal de televisión, en ninguna radio. Ya, pero usted viaja por el país. Lo único que hago es pagar pasajes cuando no vengo en movilidad. Para venir a esta entrevista he tenido que comprar un pasaje. Yo tenía que llegar a la tarde y nosotros íbamos a salir en la movilidad en la que viajamos por todo el país. Tenemos una camioneta. Su asistente me dijo, por favor, es muy importante cuesta, que venga. Eso también cuesta, que usted venga. ¿Cuánto gasta en gasolina? 250 bolivianos hasta La Paz. Eso es lo que gastamos. Pero ¿sabe qué? Mire, yo he venido. Quisiera venido, saber con qué a mí me encantaría. Con mi dinero. El Tribunal Electoral nos va a entregar un dinero para pagar publicidad. No voy a comprar una sola publicidad. Si usted ve mis redes sociales, nosotros hacemos publicidad con nuestras redes sociales. No debe haber visto un solo afiche. No ha visto un solo afiche. Más que sus viajes. Nada más. ¿Y sabe qué? Y son espacios como este. Por eso a mí me interesaba estar en este espacio. Bueno, ya ve, de poder, aquí está. Pero aquí estoy, está, pero no podemos hablar. No podemos hablar. No podemos hablar tonterías. Porque no le voy a preguntar a usted tonterías. Y además no vamos a poder hablar de cosas que no tienen un poquito de verdad. O sea que usted financia su campaña, el MNR no está poniendo nada. Cada candidato financia su campaña, candidato uninominal o plurinominal, candidato a senador. Ahora vayamos yo no he al hecho, tema por ejemplo, de los candidatos si deja, uninominales, si deja, plurinominales. Si me deja terminar. ¿De dónde los ha sacado? Bueno, el partido es un partido muy grande, hay cientos de candidatos, hay el algunos candidatos. El partido es un partido inexistente, señor. El partido ha sido diezmado. Los MNRistas están en el MAS, los MNRistas están con Ortiz, los MNRistas están en el FRI. O sea, los MNRistas se han diezmado y están dispersos por todo lado, por todo lado. El MNR hizo crisis terminal. Si usted no quiere verlo, es como muy absurdo hablar con usted. ¿De dónde ha sacado los candidatos? Pero mire, es la segunda vez que me dice que no vale la pena hablar conmigo. ¿De dónde ha sacado los candidatos? Si usted no quiere hablar conmigo... Si usted quiere irse, váyase, no tengo problema. No, ¿de dónde no ha sacado irme los candidatos, Virginia? No es irme. ¿Sabe qué? Me parece... ¿De dónde ha sacado los candidatos? Pero ¿cómo de dónde ha sacado los candidatos? Yo no he sacado los candidatos. ¿Quién se lo ha sacado los candidatos? Pero... A ver, nosotros... ¿Cómo ha logrado llenar? ¿Cómo es que en Bolivia, porque uno tiene que preguntarse eso, ¿cómo es que en Bolivia, cuántas personas necesita meter a las listas? 260 que son titulares. 260 titulares, 260 suplentes. Y aparte de eso, hay otros candidatos y como hay unos los supranacionales. O sea, sí. Llegan a ser 333. Sí. ¿Cómo es que en Bolivia hay tanta gente capaz de permitir que el MNR use su nombre? Le pregunto, ¿de dónde ha sacado los candidatos y las candidatas? Yo le comento, mire, nosotros hicimos una publicación en el Facebook invitando a cualquier boliviano que quiera ser candidato para que... Claro, a la escasez cualquiera venga, vamos no, a llenar no, con cualquiera. No, ¿qué no, les daban no, ustedes a cambio? Absolutamente, es que no me deja hablar nada, pero yo puedo seguir. Cuéntenos. Gracias. Mire, nosotros hicimos una publicación porque el día que yo salí de candidato, yo entregué mi número de celular y les dije a los bolivianos, el día que sea presidente de Bolivia, todos los bolivianos van a tener mi WhatsApp. El WhatsApp es el espacio donde... Bueno, señor, no hable tonterías. Le estoy pidiendo que me cuente de dónde han sacado 333 personas que se multiplican por dos, o sea, 666 personas dispuestas a dar su nombre, que es lo único que una persona tiene, a un proyecto fallido como es la candidatura del MNR. ¿De dónde ha sacado? En Bolivia hay... 450 mil inscritos en el MNR, De esos 450 mil, el órgano electoral depuró a 220 mil de la noche a la mañana. Y en la segunda qué pena, depuración, qué injusto, ¿no? En la segunda depuración, ustedes por si acaso mataron 80 bolivianos. Y en enero creo mataron que 80 bolivianos, no sé. Pero, cuánto debería costar cada muerto. ¿Cada muerto vale por 10 personas o vale por una? No, no tiene precio. No tiene precio, la gente que ha sido asesinada no tiene precio, pero bueno. Entonces, ¿de nosotros, dónde sacaron nosotros los candidatos? Pero del MNR, el MNR es el ¿cómo partido? ¿Lo sacaron? ¿De dónde lo sacaron? Yo me sorprendo, quiero saber, tengo curiosidad de saber, ¿quién puede dar su nombre para una candidatura manchada de sangre? ¿Quién puede hacerlo? Usted puede hacerlo con un cinismo que ya hemos visto cuál es. ¿Cómo ha logrado que otra gente lo haga? Yo no he logrado eso. Nosotros, entre tantas de las propuestas que tenemos, es la primera es la independencia de poderes, ¿no? Bueno, señor, que el vicepresidente no me interesan sus propuestas. Una vez que el MNR ha matado gente, no tiene nada más que proponerle al país que mandarlo a Sánchez de Lozada a Chonchocoro. Eso es así, sin revisión de ninguna especie. No me interesan sus propuestas. Así es. Ahora, la pregunta, y mire estos 12, la pregunta estos 18 es la siguiente. Años quisiera no saber hecho. Por qué entonces parece ser que usted no ha conseguido a la gente, sino ¿quién la ha conseguido? ¿Quién ha metido a la gente? No, el partido es un partido que tiene una ¿quién estructura? ¿Maneja el partido? Es una, a ver, son cientos de personas en todos los municipios, en cada municipio. ¿Quién maneja? Estamos hablando de la cúpula nacional. ¿Quién maneja el jefe ahorita? Nacional es Luis Eduardo Siles. Hay 339 municipios. ¿Con qué viene en cuenta cada el MNR? Y esto sería bonito saberlo. Es el único partido que tiene bienes. Precisamente, sí. Por varias razones sociales. Sí. ¿Qué bienes tiene el MNR? El MNR es el único partido que tiene patrimonio en Bolivia. ¿Qué bienes otro tiene? Tiene en La Paz, tiene una casa. ¿Dónde está? Que está en San Pedro, aquí a pocas cuadras. ¿Eso es propiedad de quién? Del MNR, de la personería jurídica del MNR. O sea, aparte de eso, imagínense se tiene lo que va a ser la pelea por esa casa, ¿no? Porque aquí estos son unos come mierda, como se dice, ¿no? O sea, lo que sea se lo van a repartir. La casa de San Pedro está a nombre del MNR. ¿En cuánto está evaluada? No tengo la menor idea. ¿Qué más tienen? Otra casa en Santa Cruz, en la avenida Vietma, en el primer anillo. Es una casa. En Santa Cruz también se tiene casas en 8 municipios de propiedad del MNR. En el Beni hay 2 casas también, no es en Trinidad, si no me equivoco, es en Riberalta y en Guayaramarín, si no me equivoco, pero el MNR debe tener en propiedad unas 14 o 16 casas. No tengo ese dato. 14 o 16 casas. Yo ubico la casa de La Paz. De La Paz, en la casa que Rosa. La gente pues la quiso quemar en octubre quemaron del 2003. Sí, sí. Pero está en la Almirante Grau, no sé si es Almirante Grau, en la Otero de la Vega. Está en la Otero de la Vega, sí. Casi en una esquina. Es una gran casona que vale muchísima plata. Estamos con Virginio Lema, él es candidato a la presidencia por el MNR. Y estamos pudiendo realmente saber muy poco. ¿Quiénes son los 3 nombres, aparte del señor Siles, del Comité Nacional del MNR? El primer subjefe es Johnny Torres. ¿Quién es él? Él es subgobernador de Cercado. Uh-huh. Kiko Brugner. ¿De dónde es? De Trinidad. Él es asambleísta departamental. Y el tercer subjefe es Chacho Abularach. Chacho Abularach es en este momento no tiene ninguna función pública. Él es de Riberalta, del Beni. ¿Cuál también es la relación que tiene en este momento Sánchez Berzaín con el MNR? Ninguna, ha sido expulsado del MNR. Bueno. Y él debería volver a Bolivia. Una pregunta. Sí. ¿Cuánto cree usted que cuesta una sigla partidaria? No tengo la menor idea, nunca compraría una. Bueno, pero en el mercado, ¿sabe cuánto cuesta la papa? Yo le pregunto cuánto cuesta una sigla partidaria. No hay en venta, o sea, no creo. Claro que hay, señor, claro que hay. ¿Cuánto pagó el movimiento al socialismo a Áñez Pedraza por la sigla partidaria en los años 90? No tengo el dato. $50,000. $50,000. $50,000 le costó a Áñez, le costó a Filipo, al Filemón, la sigla del MAS, porque no le querían dar sigla al movimiento al socialismo. Bueno, Virginio, ¿qué es el fascismo? Yo creo que es algo que los seres humanos no debemos... Por favor, un poquito de definiciones conceptuales. No, pero señor, ¿usted sabe lo que es el fascismo? Pero, ¿me podría decir conceptualmente lo que es el fascismo? No su creencia de que si los seres humanos... Es que, definiciones que, conceptuales le pediría. Está bien. ¿Sabe qué, María? No, en toda la mañana... ¿Es usted capaz de decirme lo que es el fascismo, sí o no? Por supuesto. ¿Me podría decir qué es el fascismo? A ver, ¿sabe qué, María? ¿Me podría decir qué es el fascismo o no quiere responder? No me ha dejado decir nada. No, yo creo que los seres humanos... ¿Qué es el fascismo conceptualmente, señor? Es una teoría de la destrucción a mi criterio. ¿Podría definirnos el fascismo, por favor? ¿Cómo se lo estoy definiendo? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Quién le paga el salario a la señorita que nos está escuchando aquí en la cabina? Su asesora. ¿María? María. María nos apoya. María es una persona que nos apoya. ¿Adonoren, María? ¿Usted no gana ni un salario? Apoya al partido, María. Si le pregunta, yo nunca le pago un peso a María. Pobre María. Bueno, si trabaja gratis, María, qué vergüenza, señor. ¿Qué es el Estado? María, no. ¿Qué es el Estado? Si me podría dar una definición conceptual del Estado. El Estado es el espacio donde se desarrolla una nación. En este caso, en Bolivia, es el espacio físico. Bueno, yo no le he dicho nada. ¿Qué es el Estado? Es eso. Bueno, ¿qué hacemos con este señor? Usted no sabe qué es el Estado y es candidato y cree que va a ganar. Ya estamos en un problema si es el espacio donde se desarrolla una nación y es el espacio físico. Pero claro que sí. Porque Bolivia es un Estado plurinacional. Así es. Pero esa definición de plurinacional es la que nosotros no aceptamos. Ah, ya, ya. Nosotros, ¿y cuál es la nación del Estado boliviano, nosotros, según nosotros usted? Nosotros lo que creemos ¿cuál que es Bolivia, la nación del Estado nosotros, boliviano? Nosotros lo que creemos es que ¿cuál Bolivia, es la nación del Estado boliviano, Bolivia, señor, la, según usted? ¿Cuál es la nación del Estado boliviano? Bolivia tiene 4 naciones específicamente, las 36 que están definidas en la Constitución. Ah, ya, ¿y cuáles son las 4 naciones? Compañeros, compañeras, atentas, vamos a borrar unas cuantas. ¿Cuáles son las 4 naciones decimos, que usted acepta? Lo que nosotros, no es que yo acepte. No, pero Bolivia dice, no acepta más de 4. Yo no es que... Y me ha dicho que el Estado es el espacio de la nación. Mire, es que no me deja hablar nada. No, señor, lo que pasa es que usted tampoco... Yo tengo una obligación muy pequeña, que es que la gente se haga una idea de quién es usted y sobre todo no se aburra. Y hasta logre divertirse un poco. No me deja decir nada. La única obligación que tengo yo. Usted tiene la obligación, no sé de qué. Me imagino de que el MNR no pierda su sigla. Pero sigue diciendo lo mismo. No me ha dejado hablar nada. No, usted dice, a mí no me interesan tus propuestas. Usted me ha invitado aquí. No me interesan sus propuestas, señor. Pero no me interesa hablar nada. Vamos a ver. ¿Cuáles son las naciones chaqueñas en Bolivia? Mire, los guaraníes, los huenayex, que después se le han dado el nombre, en realidad que eran los matacos, así es como se llamaban ellos mismos, y después se han denominado huenayex u otros más, en realidad es una sola nación, que han tenido diferentes ramificaciones. Pero ¿sabe qué, María? Yo entiendo que esta sea la lógica de su programa, pero yo no he podido hacer nada, no he podido decirle nada. ¿Me da una pena? No, yo le entiendo. Me da una pena, pero señor, ¿sabe qué? Me da yo una le, pena. Yo le dije a la productora, vine temprano para poder entrar temprano. Bueno, no se puede entrar antes de que empiece el programa, eso es bastante difícil. Mire, María, yo debo irme, como le dije a su productor, yo podía solamente estar 40 minutos. ¿Cómo se ha sentido? yo me no me he sentido bien porque no he podido decir nada. Ya, no he podido barricada hablar, lograda, no se ha sentido bien. Me alegro. Pero, ¿hay alguna entrevista entre las muchas a las que ha asistido donde le ha pasado esto? Que no te dejen hablar, que te inviten a insultarte, decirte, ¿sabes qué? ¿Hay es alguna que vos... donde le ha pasado esto? Sí, sí, claro. Sí. ¿Dónde? No, pero no voy a hacer referencia porque cada persona es como es. Mira, yo no soy de hablar bueno, mal de muchísimas nadie. Muchísimas gracias, no, Virginio, gracias. Y que le vaya bonito. Igualmente. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada.